Bueno, tenemos ahora, ¿sí? Estamos tramitando una importante comunicación telefónica, ¿sí? ¿Por qué, Adrián? ¿Con quién nos vamos a comunicar? Porque estuvimos hablando del boxeo, pero también en el Luna Park, la Argentina en 1950 se consagró campeona mundial de básquet. Y estamos hablando justamente con Ricardo González, integrante del seleccionado argentino de básquet de aquel entonces. Hola, Ricardo. Sí, mucho gusto. ¿Cómo va? Bueno, quería que nos contara un poco su experiencia de aquel acontecimiento famoso sucedido en el Luna Park, ¿no? Ese acontecimiento extraordinario. Y yo le estaba contando acá a los chicos que no fue un hecho casual, que ese equipo durante los 5 años siguientes siguió repartiendo su prestigio y su capacidad por las canchas de básquet, no solamente de aquí, sino incluso en Estados Unidos, ¿no? Sí, no, en realidad, Londres de 1948, casualmente recién acaban de terminar los juegos allá, ¿no? Así que en Londres prácticamente fue cuando se armó, la mayoría quedaron algunos de los de la otra camada anterior, y ahí cambió durante 6-7 años el básquet, siempre incorporando algún jugador que se destacaba en ese momento, ¿no? Y para nosotros el Luna Park fue, yo tengo por lo menos unos recuerdos muy lindos, no solamente porque ahí jugamos el campeonato mundial, ¿no? Sino también porque el club que yo jugaba, también le ganamos en el Luna Park al All-Star, a un equipo americano que no había perdido en su gira por todo el mundo, ¿no? Me está hablando de Palermo. ¿Hola? Me está hablando de Palermo. Sí. Palermo después de ahí hizo una gira por toda Europa y, bueno, cosechó de 15 partidos, ganó 14, jugando con la selección de Italia, de Francia, de Suiza y de España. Es decir, que no fue un hecho aislado, sino que el básquet argentino estaba en un buen momento a nivel internacional, respetado en el mundo. Después fuimos a Helsinki, en las Olimpiadas del 52, y la Argentina jugó por el tercer puesto. Bueno, estuvo entre los 4 finalistas, ¿no? Después la Argentina de 1955 le gana en México a Estados Unidos en los Juegos Panamericanos, y pierde con Brasil y los americanos ganan por gol average, ¿no? Después jugamos una revancha en la ciudad conocida en aquel tiempo por los Cowboys, que era El Paso, y le volvimos a ganar. ¿Y hasta cuándo se extendió este periodo dorado del básquetbol argentino? Y yo creo que en ese tiempo, digamos, fueron, digamos, prácticamente casi 10 años, hasta 1956, porque en Argentina muy poco tampoco recuerdan, porque salió campeón mundial universitario y le ganó a los americanos en Alemania en 1953. También era prácticamente la base de ese equipo, ¿no? ¿Y qué marcó el final de este periodo dorado? La final de ese periodo dorado, como que se dice, bueno, fue un problema político. En 1956 nosotros ya estábamos preparados para ir a Melbourne cuando surgió esa llamada Revolución Libertadora y sancionaron a un montón de jugadores de básquet, ciclistas, de natación, de atletismo. Bueno, nos quedamos prácticamente sin deporte, ¿no? ¿Por qué razón el gobierno de facto se ensañó con los deportistas? Yo no sé, mire, fue una cosa una cosa, no, nadie se dio, nadie pudo imaginar una cosa que inclusive en el mundo entero, digamos, en la Federación Internacional, en Europa, una sanción, una cuestión, porque en ese tiempo gobernaba Perón, como si nosotros jugábamos al básquet por Perón, jugábamos al básquet, y bueno, y más, no sé, no, digamos, por el hilo más delgado se cortó, ¿no? Porque, no sé, se la tomaron con el deporte, porque en ese tiempo el gobierno, honestamente, el gobierno del general Perón apoyaba mucho el deporte, pero el deporte lo apoyan todos los países del mundo, ¿no? Claro. Ricardo, por último, ¿por qué no nos menciona alguno de los compañeros que con usted tuvieron esa fiesta triunfante en el Luna Park? Bueno, mis compañeros, el equipo estaba formado, entraban a la cancha 12 jugadores y en el equipo éramos 15. Bueno, yo te voy a decir, Roberto Bió, Furlong, Monza, Alberto López, Contarvio, Uder, Menini, Poletti, Del Vecchio, Lozano, Venturi, Pérez Varela, éramos 12 jugadores y después el cuerpo técnico, que tenemos la suerte de tenerlo todavía con nosotros, al profesor Canavesi, que tiene 93 años, junto con don Casimiro González Trilla, y bueno, el cuerpo, después teníamos kinesiólogos, que todavía hay uno de ellos que siempre festeja el 3 de noviembre con nosotros, y el doctor Buró y el doctor Martínez Mosquera. Eso era todo el cuerpo técnico y los jugadores, ¿no? Y es hermoso este recuerdo para que y la gente... Y nosotros, bueno, desgraciadamente la vida en este momento estamos 7 de los 15 jugadores, estamos 7 vigentes, y bueno, los 3 de noviembre, que fue la fecha de ese histórico triunfo, vimos, ¿no? Qué bárbaro. El año va a ser como siempre, ¿no? Como todos los años. Esperemos poder estar todos. Hay algunos con algunos achaques, pero estamos vigentes. Eso es lo importante, Ricardo. Me imagino lo que habrá sido el público, ¿no? En ese Luna Park, ese 3 de noviembre del año 50. Sí, el Luna Park fue brillante, estuvo, la verdad que nunca imaginamos que ese estadio tan lindo, se hizo una cancha de básquet muy linda, la gente salió a festejar. Los grandes partidos de básquet de la época que yo tuve la suerte de jugar en la selección, todos los grandes partidos se jugaron en el Luna Park, ¿no? Qué bárbaro. Cuando venían los equipos americanos, todos los sudamericanos, panamericanos que se jugaron en la Argentina, se jugaron en el Luna Park, ¿no? Claro, los panamericanos del año siguiente, el año 51, también hay en el Luna Park, ¿verdad? ¿Cómo? Los panamericanos del año 51, también ahí al año siguiente. Sí, sí. En el Luna Park. Qué bien. Bueno, el Luna Park fue, digamos, bueno, y es ahora la actualidad, ¿no? Porque si tendríamos que, digamos, en este momento no tenemos algunas canchas en este momento muy lindas, ¿no? Pero vio el preolímpico, lo tuvimos que hacer en Mar del Plata, por el estadio que tiene Mar del Plata, muy lindo. Después en Rosario también hay, en Córdoba, bueno, estamos en este momento luchando por hacer un estadio nacional, ¿no? Claro. Bueno, por mi parte quería agradecerle, obviamente, no, que esté... No, al contrario, el agradecido soy yo, y recordar estas cosas, y les mando un fuerte abrazo, Bueno. Muchísimas gracias por esta comunicación. Esperamos vernos pronto por la playa, por Mar de Ajó. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, Ricardo. Buenas noches y muchas gracias. Y ahora vamos a la tanda de la radio, que estamos postergados, y le agradecemos mucho a Jorge por los esfuerzos por restablecer la comunicación que veníamos tambaleando. Vamos a la tanda.